en este rumbo dicen que ando aprendiendo a ser charro, yo la tengo que avanzar. Tiene un porte elegantioso y un andar muy cadencioso, siempre me hace suspirar. Cuando la miro se crece, se compone y me entristece que me haga desesperar. Como le digo a esa indina, no se tarde en entregarme su amor. Sus ojos verdes ya se clavaron tan dentro de mí, que si no los veo me enfermo y en las noches ya ni duermo, me la paso solo en puro sufrir. Por la dina, porque se echa mi medida, pronto será mi mujer. ¡Ay, Dios eterno! Solo pido que me hagas un favor, que mi yegua palomina, como le digo, es indina, no se tarde en entregarme su amor. Ya ni duermo, me la paso en puro sufrir. La Poderosa 860, música del recuerdo. Gran venta navideña en Sears. Aprovecha hasta 50% de descuento más 20 meses sin intereses o 10% de descuento adicional con tu tarjeta Sears. Del 9 al 12 de diciembre en nuestras tiendas y en sears.com.mx. Sears me entiende. Cat sin intereses 0%. Cat revolvente 26.80%. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Vive los beneficios más exclusivos con tu tarjeta de crédito Sears. Sin costo por apertura o anualidad. Hasta 20% de descuento en tu primer día de compras. Además, descuentos en prestigiados establecimientos a nivel nacional con solo presentar la tarjeta de crédito Sears. Siempre las mejores condiciones de compra. 10% de descuento en restaurantes y pastelerías Sambo's Café y mucho más. Si aún no la tienes, solicítala hoy. Sears me entiende. Yo te llevo dentro. Estamos en plena temporada de invierno y platicaremos con el doctor Ricardo Cortés Alcalá sobre cómo cuidarnos unos a otros de la influenza y del COVID-19. Y para cuidarnos de la exhibición indebida de nuestra intimidad en redes, hablaremos con la impulsora de la Ley Olimpia. Soy Pepe Gordon y los espero este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional para cuidarnos como amigas y amigos, crecer en el conocimiento y volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Con la magia de aquellos tiempos, La Poderosa 860, música del recuerdo. Thank you.

recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos. Queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos. Queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque nevaba, pero nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos el invierno primavera. Estas las recuerdas muy bien en La Poderosa 860, música del recuerdo. Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos. Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños. Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados. Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado. Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza. Yo quiero ser el crucifijo del rosario donde rezas. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida. Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres, vida mía. Ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Pero déjame ser ambicionas en la vida. Yo quiero ser el más feliz, si tú me quieres, vida mía. En tu mente, La Poderosa 860, con música del recuerdo. Terminó, no puedo ser a tu desdicha indiferente. Cuando me entero que algo malo te pasó, sufro al saberte maltratada por la gente. Yo que en el alma tu cariño me guardé, no tengo tiempo de pensar en el honor que fui perdiendo desde el día en que me quedé. Tras de la puerta, sollozando por tu amor. Que sepan todos que me duele tu dolor, aunque la vida no la vivas junto a mí. Que a quien te hiere le declaro mi rencor, y a quien te ama lo bendigo desde aquí. Que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo del que ocupa mi lugar, porque es más fuerte que mi orgullo, mucho más saber que existe quien te quiera como yo. Me duele tu dolor, aunque la vida no la vivas junto a mí. Que a quien te hiere le declaro mi rencor, y a quien te amé lo bendigo desde aquí. Que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo del que ocupa mi lugar, porque es más fuerte que mi orgullo, mucho más saber que existe quien te quiera como yo. ¡Dale! Con éxitos inolvidables, La Poderosa 860, música del recuerdo. Para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras, yo estaré presente cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan tipos lenguas largas que solo presumen para pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, que aunque esté perdido

y estorban los presentes, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tengas, porque al mismo cielo yo te haría subir. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tengas, porque al mismo cielo yo te haría subir. La Poderosa te invita a que escuches Buen Día con Laura Cruz, con la mejor actitud y buena vibra, pero sobre todo bien informado, con temas de actualidad, salud, belleza, finanzas, emprendimiento y más. Buen Día con Laura Cruz, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por 860 La Poderosa. La diversión está en Juguetilandia de Walmart. Tus juguetes y videojuegos favoritos con los mejores precios en tienda o en línea. Vehículo transformable de Marshall, Paw Patrol, a $1,519. Fiesta de fin de año, ya todo se está acabando. ¡Tenemos promociones! Para todas tus reuniones. En Oxxo encuentra la mejor variedad en cervezas y botanas, con promociones sorprendentes. Además, participa por un increíble regalo Oxxo en Oxxo.com. Oxxo, contigo siempre. Consume con moderación. Venta prohibida a menores de edad. ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE. Actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. INE nos une. La revocación de mandato es un derecho garantizado por ley que aprobamos las y los diputados. Ahora tú puedes decidir si la o el presidente continúa en su cargo. Para solicitar este proceso se deben juntar firmas del 3% de personas con credencial para votar vigente. Y para que la consulta sea válida se necesita el 40% de participación. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En Walmart, encuentra los ingredientes para una cena deliciosa esta Navidad. Paquete de pierna adobada, lasaña y pasta desde $563. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor, come bien. Celebra con nosotros esta Navidad. 860 La Poderosa. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó, tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que te recibo yo. Y un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, y de él quisieras un beso. A tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé, y evita topar con piedras con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó. Quedaron grabadas para siempre, música del recuerdo, en La Poderosa 860. Ahí te va, gente. Darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Qué tal se siente el corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. estoy como estoy, con mi alma rota. Guardadas en tu memoria, música del recuerdo, en La Poderosa 860. Siempre estuvo prohibido y todo lo que hicimos. saber que vivimos un día un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me un día un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. En tu mente, La Poderosa 860, con música del recuerdo. Tratando de olvidar, me metí a una cantina. Tus besos me faltaban, los exigía mi piel. Yo no podía aceptar que aquel mar de caricias hoy fuera un gran desierto y yo parte de él. Jamás había tomado, y no digo mentiras, yo nunca había tenido una copa en mi mano. Yo no sabía que el vino hiciera tanto daño, pero empecé a beber y así me las tomé. La primera y la tercera como agua, ya no me lastimaban ni el vino la garganta ni tus besos el alma. La primera con agua, la segunda sin agua y la tercera como agua. Y fue pasando el tiempo y de tanto esperarte fui perdiendo la calma. Había tomado, y no digo mentiras, yo nunca había tenido una copa en mi mano. Yo no sabía que el vino hiciera tanto daño, pero empecé a beber, y así me las tomé. La primera con agua, la segunda sin agua y la tercera como agua. ya no me lastimaban, ni el vino la garganta, ni tus besos el alma. La primera con agua, la segunda sin agua, y la tercera como agua. Y fue pasando el tiempo, y el dolor que dejaste, mi borracho se calma. La Poderosa 860, música del recuerdo. El mar te une con el mundo y con tu futuro. Estudia en la Universidad Naval una carrera profesional o técnico profesional y desarrolla tus habilidades en el mar, en el aire y en la tierra. Cuando egreses, estarás listo para servir a México con honor, deber, lealtad y patriotismo. Busca más información en www.gob.mx/Universidad Naval. Más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. La COFECE trabaja para que tengamos más variedad de servicios. Con esta nueva aplicación puedo comparar varias opciones de crédito y elegir la mejor. Yo encontré una aplicación donde puedo hacer y recibir transferencias bien fácil y con una comisión baja. Con la app que descargué, tengo mejor control de la contabilidad de mi negocio y hasta pude invertir. Hoy más que nunca, queremos opciones para escoger la que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. Con éxitos inolvidables, La Poderosa 860, música del recuerdo. El cerro del centinela, que perdurarán para siempre. La Poderosa 860, música del recuerdo. Solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva de de esta, La Poderosa 860, música del recuerdo. Sin que lo sepas tú, sido mía, como quiero a cada rato, cuando amorosamente beso tu retrato, sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú, llevo tu nombre aquí en mi boca prisionero, si me acomete la nostalgia lo libero. Te quiero, con un te quiero. Calmo este insomnio que a mis noches da locura, solo abrazándome a mi almohada con dulzura, pues me ilusiono que es tu cuerpo, tu cintura, sin que lo sepas tú. Que lo sepas tú. sido noches que de lado en tu ventana cesa mi muda serenata en la mañana, sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú. Me ilusiono que es tu cuerpo, tu cintura, sin que lo sepas tú. Sin que lo sepas tú. Sin que lo sepas tú. Ha habido noches que he velado en tu ventana, cesa mi muda, serenata en la mañana, sin que lo sepas tú. Sin que lo sepas tú. Canciones que marcaron La Poderosa 860, música del recuerdo. Corazón, lo quieras como yo te quiero. No seas cruel, no hagas más grande este sufrimiento. Él para quererte solamente está latiendo. Quiérelo tan solo un poco, te lo está pidiendo. Quiérelo tan solo un poco, no te pide tanto. No te importa que me humilles si eso estás pensando. Es mi corazón el que lo está necesitando. Quiérelo tan solo un poco, no le importa cuánto. Mi corazón me está haciendo pedazos el alma. Ay, corazón, ya me dijo. Pide tanto, no te importe que me humilles si eso estás pensando. Es mi corazón el que lo está necesitando. Quiérelo tan solo un poco, no le importa cuánto. Corazón, ya Poderosa 860, música del recuerdo. Me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, con saña me lograste enloquecer, y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de amor. En el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. Nunca no, prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios por tu maldito. Acompañamos en estas fechas 860 La Poderosa. ¿Ya conoces la triple box de Pizza Hut? ¡Oh, la tienes que conocer! Es una caja de tres pisos que incluye dos pizzas medianas de hasta dos ingredientes. Más complementos de papas gaco, bastones boloñesa y nuestros famosos bastones de cajeta. Y todo esto por 299, así como lo oyes, 299 pesos y comen hasta cinco personas. ¡Wow! Visítanos en nuestras sucursales de Macro Plaza, Paseo 2000, Otay Alameda y Boulevard Agua Caliente frente a las Torres. O si prefieres a domicilio, haz tu pedido en Uber Eats, Didi o Rappi. Pizza Hut es la mejor. tazas de raticidas. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Canciones memorables. La Poderosa. 860. Música del recuerdo. De las damas, le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron.